Chiquero emocional, canción de Alfonso Barbieri junto a Adrián D'Argelos, que es autor de la letra y de la melodía. Canción incluida en el disco de Alfonso Barbieri, Tontos Enanos Amarillos Matando Osos. Las siglas de esta frase nos dicen te amo. Alfonso es blasfemo, es músico, es artista plástico, lo persigue la iglesia, no la policía. No sé si en algún momento también la policía, y se considera jardinero y cocinero, entre otros temas. Y nació el 27 de enero de 1976, 2 años antes del comienzo de la dictadura cívico-militar en la Argentina. Alfonso, ¿estás vivo? Buen día. Hola, querido, ¿cómo andás? Sí. Bien, muy bien, muy bien. Escuchamos Chiquero Emocional y nos surgió la pregunta por esta composición y cómo son, sobre todo, las sociedades compositivas, y no solo eso, sino con Adrián D'Argelos. Sí, bueno, este tema, en realidad lo compuse, la música está compuesta hace 20 años. Mira. Sí. Obviamente cuando lo traje de vuelta le modifiqué algunas cositas, pero tiene 20 años la música. Y cuando le propuse a Adrián que armara la letra para el disco y qué sé yo, vino a casa, se puso a escribir en su cuaderno y me iba tirando frases, ¿viste? Y yo preparaba mate y según la frase me emocionaba y me iba a llorar a la cocina. Tiene una cosa particular, ¿no? Una canción que nos habla de cierto vínculo amoroso, pero con términos como mesa de entradas y acuerdo entre partes. Sí, sí, y braille, la palabra braille también. Hay que poner braille, ¿eh? Sí, sí, muy genial. Y bueno, lo fuimos armando, bueno, obviamente lo armó él acá con la letra, qué sé yo, y después metimos una especie de versión cantada por él muy rústicamente acá en casa, y es lo que sirvió de guía después para terminar de construir el tema y ya cerrarlo. Y fue genial porque con Adrián ya habíamos laburado, ¿viste? Pero coautorías no, y de hecho unos meses después salió otro tema que va a estar en el último disco de la trilogía esta que estoy haciendo, que bueno, publiqué la tapa, no sé si la viste el otro día. Sí, claro, una mujer caracterizada como Charly García y otra como Evita, y Evita mirando sí. A Charly García. Sí, esa mujer es Vera Spinetta, es la hija del Flaco. Mira vos. Que hace Charly. Y la que hace Evita es una actriz cordobesa muy buena, que se llama Victoria Roland. Y la foto la sacó Nora Lezano. Y bueno, hace tiempo que tenía la idea esta de dos personajes super populares y en un punto verticalistas también. Uh-huh. Y el disco se llama, el que cierra la trilogía, se llama Tus elegantes oídos dicen influenciar océano. Te odio. O sea, te odio. Después de Tontos enanos amarillos matando osos, del te amo, viene Feromona. Feromona y ahora el odio. Mirá qué bien. Exacto. ¿Y qué te hace pensar que hay un concepto, cuando pensás una trilogía, digamos, dónde te parece que está eso que los armas juntos a los discos? ¿Cómo lo pensás eso? Son tres discos que la temática es el amor y las relaciones humanas. El primero sería como la intelectualización del amor y cómo se arma todo un berenjenal alrededor de una palabra, ¿viste? Y un concepto que a veces ni siquiera se sabe qué carajo se trata. El segundo es la biología del amor, feromona. Eso que sucede químicamente y que después se le aplica la palabra amor o relaciones humanas. Y el último es amor y política. Ajá. Mirá, sí. bien actual el asunto. Sí. Bueno, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Claro, ¿cómo escapar a lo actual aparte, no? En una composición. y bueno, así que ese otro tema que compusimos con Adrián unos meses después de haber compuesto Chiquero Emocional, va a ir a ese disco también. Hay una cosa que me gusta mucho de Chiquero Emocional, que tiene que ver con eso compuesto tal vez hace 20 años, Alfonso, ¿sí? Que es esa suerte de parte C más ruidosa, creciente y medio de videogame que se arma al final, porque es un concepto que se fue perdiendo en el rock argentino, pero que Spinetta, Charly y los primeros discos de Fito lo tenían muy claramente, que sí. El tema se vaya al carajo al final, ¿no? Exacto, de hecho el tema, la base original tiene la que grabé hace 20 años, tiene un Casiotone haciendo pic-poc, tuc-tic, tuc-tuc-tic, tuc. O sea, base de sonido de 16 bits. Claro. A mí me fascina, tengo cierta fascinación por la música de video games y los audios de esa época. Incluso, bueno, eso que decía García Spinetta, le sacaron mucho jugo, ¿viste? Y de hecho lo medio que lo metieron acá. Porque no estaba. O sea, creo que el primero fue Clicks Modernos, digamos, que con la rola en 808 metía esos ruiditos. Un poquito en Yendo a la Cama al Living también. Sí, totalmente. Y es lindo eso de que se abra el tema, ¿no? Que salga como una especie de río digital hacia el final. Exacto, sí. Y muchas capas de teclas. Los coros de Noé Murier, también, cantante de Coco. Sí, hay quedó muy lindo ese tema, qué sé yo. A mí me parece que es un temazo. Querido Alfonso, teniendo en cuenta entonces que forma parte de un trabajo de trilogía, teniendo en cuenta que la música tiene 20 años, teniendo en cuenta que Adrián Dárgelos usa cuadernos para escribir ideas, teniendo en cuenta que te gusta cebarle mate a Adrián Dárgelos mientras él tira ideas como braille. Siempre que nos juntamos tomamos mate, que nos gusta mucho tomar mate con Adrián. Teniendo en cuenta todo eso, volvemos a escuchar Chiquero Emocional. Más Valeria que Lynch. Un abrazo grande, Alfonso. Beso grande. Alfonso Barbieri con nosotros, Chiquero Emocional, su canción aquí contada por él y escuchada dos veces. Amado viaja en tal.